El éxito va a depender de nuestra capacidad para aparcar diferencias e intereses particulares y trabajar todos juntos para afrontar esta situación que, a mi modo de ver, es de verdadera emergencia nacional. En estos momentos, nuestro país necesita un acuerdo social, un acuerdo nacional, con el compromiso explícito de todos, es decir, un gran contrato económico y social para afrontar nuestros graves problemas inmediatos y avanzar hacia ese nuevo modelo.